Aunque he creído no ser capaz, he sido culpable de mucho dudar. Cuando he postergado todo tu plan, a ti he clamado por una señal, una y otra vez queriendo escuchar, y siempre me dices que voy a ganar. Aquí estoy, úsame todo de mí, a ti rendiré. En tus manos fuerte soy, guerrero valiente me llamas hoy. No es con mi fuerza, ahora lo sé, de ti eternamente voy a depender. En tu fiel palabra me afirmaré. A donde tú quieras, ahí voy a ir. Yo soy tu hija y tu luz brilla en mí. Me escogido y no voy a huir, no. Aquí estoy, úsame todo de mí, a ti rendiré. En tus manos fuerte soy, guerrero valiente me llamas hoy. Amen.